esto? Lo que pudimos hacer es terminar tres núcleos húmedos, lo que nosotros le llamamos los baños. Pudimos hacer dos plateas más para construir dos núcleos húmedos más. En realidad las jornadas de ayuda intensiva fueron muy positivas y bueno, hemos avanzado, como nosotros decimos, un montón. Gracias a esta articulación de otras organizaciones y de otros actores. El 8 de agosto hoy ha tenido dos días o estas jornadas y estoy muy feliz porque hemos podido avanzar. En cuanto a los objetivos que se plantea el 8 de agosto para este año, siguen siendo exactamente lo mismo. Poder lograr la tenencia de la tierra, que es el objetivo fundamental, y poder seguir adelante con las gestiones. La semana que viene tenemos una reunión nuevamente con la municipalidad, donde la municipalidad en la última se comprometió con algunas cosas.